Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Hola, Turcomado, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo andás? Muy bien. Hoy hay fiesta, ¿no? Hoy, sí. ¿Hay fiesta? ¿Cómo sí? Hay fiesta. No estamos invitados, ¿no es 150 emisiones esta? 150 emisiones. Qué buena memoria tengo yo. Sí, señor, muchísimas Entonces, gracias. Entonces, ¿estamos invitados a la fiesta? A la casa de Guillermo. Estamos invitados a tomar el té a la casa de Guillermo. Mirá vos. Que no está hoy. Qué barbaridad. Ah, qué lindo, qué lindo. O sea, pasan así, 150, como si nada. No, pero el Gordi debe estar ahí... ¿Festejando? Festejando, sí, con un enólogo que está en su casa. Así que después vamos a hablar una cosa importante y muy rica. Bueno, cómo no. Bueno, ¿cómo fue la Feria de Espumantes anoche? Buenas noches, agradecimiento, la hago corta. Mucha gente acompañó el clima en un lugar muy lindo como es Mute, ahí Beer Garden, en Centenario 472. 30 bodegas. No las voy a mencionar porque realmente perdemos tiempo, pero sí agradecerle a todas la participación de esta cuarta edición. Mucho público, asistente, gente que se enganchó y que les gustó, que habían ido por primera vez, bueno, y preguntando ya directamente cuándo se hacía la nueva... mirá vos. Esperen que termine esta. Yo no sé si están ya pasados en copa o estaban realmente contentos. Pero bueno, agradecimiento total al público presente, al personal del establecimiento, a las bodegas que participaron y confían en Data del Vino cada vez que hacemos un evento, junto con Mariano Campaña, un amigo... que me acompaña en estos emprendimientos. Y Guillermo también en su momento arrancó también haciendo las espumantes. Después se tiró del barco. Como casi todo. Claro. y nos dejó con Mariano a los dos. Bueno, pero Campaña acompaña. Sí, Campaña acompaña. Ajá. Con rima. Y también a la Asociación de Sommelier de la Provincia, que tuvo su stand ahí atendiendo y asesorando al público presente sobre las bodegas, las clases de espumantes que había. Porque hay muchos que les gusta, pero no saben en realidad lo que están tomando. Lo único que saben es que tiene burbujas, nada más. Y hacer mención a una bodega que debutó en la ciudad de La Plata y que se llama Zafiro, que estuvo a cargo, presentada por Gastón Celo, un compañero mío de la carrera sommelier que estuvo aquí sentado en esta mesa. Tres espumantes muy ricos de esta bodega que realmente son altamente recomendables. Bueno. Bueno, gracias totales, dijera... Bueno, perfecto. Salió buenísimo. Salió bien, gracias. Muy bueno, bueno. Esto va a ser la semana del año que viene después, ¿no? Porque ya, si te preguntan tanto... No, sí, obviamente. Esperen un año, hermano. Esperen un año directamente. Así que esperando ya para el próximo evento que vamos a tener en Buenos Aires, el martes. Después les voy a contar el viernes de qué se trató. Porque es algo original que acá en La Plata todavía no se ha impulsado, que es una feria de vinos de autor. Ajá. Pequeñas bodegas. Así que ahí también es un mundo interesante para descubrir, sobre todo las bodegas que no son o no tienen la posibilidad de participar de eventos por una cuestión presupuestaria y de producción. Bien. Guillermo Martino, ¿cómo te va, querido? Buenas tardes, bienvenido. Y aquí estamos pasándola mal. Pasándola mal, Hernán. Sí, como te pasa casi siempre, ¿no? No sabes el asado que nos estamos clavando, pecho de cerdo asado, costilla asado, choripán, una cosa de loco. Y si cae una bomba acá, nos quedamos sin vinoteca en La Plata. Ah, está todo ahí. Están todos acá. Y tenemos el honor hoy, la verdad, increíble que además sea en mi casa, de estar con Laureano Gómez, que es el autor de los vinos que estamos tomando, además de ser enólogo, y propietario de la bodega y un enólogo muy reconocido y de una gran trayectoria, lo tenemos acá y a disposición para que le hagan algunas preguntas. Bueno, perfecto, dale, lo saludamos. Pero antes te pregunto, ¿cómo anduvieron las chicas? ¿Cómo? No, todavía no, están preparando todo. No, todavía no, están preparando ahí. Hoy vas a ver lo que te estoy mandando, vas a ver lo que es eso. Me tienen que evaluar ustedes porque yo no estoy, después me dirán. Están preparando absolutamente... No sé qué va a salir, pero te digo, la preparación es impresionante. Ay, no sabés lo que son las chicas, Martín. Bueno, acá les doy con Laureano, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, dale, perfecto. Enólogo, el Laureano Gómez, y está con nosotros charlando allí en la casa de Guillermo, por supuesto, almorzando. Laureano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, no buenas. Buenas tardes, poco. Bueno, muy bien, perfecto. Claro, sí, están bárbaros ahí, ¿no? Sí, sombra de árboles naturales, no de un gazebo. Sí. Un asado impecable. No, están más o menos. Sí, más o menos los vinos. ¿Trajiste todos tuyos los vinos? Sí, mis vinos. Ajá. ¿La bodega es Laureano Gómez? La bodega es Laureano Gómez. Bien, ¿y qué cepa trajiste? Hoy día comenzamos con un rosado de Malbec. Ajá. Hoy no hace tantísimo calor, está lindísimo. Y yo los invito a probar el rosado, un torrontés, con un poco de soda, con eso como tomaba mi abuelo, uh-huh. Bebida refrescante, para hidratarse, no para hacer una degustación y intentar descubrir qué aromas tiene. Calor, no. Vino con soda. Los invito a tomar el rosado con soda, está hablando de vino con soda. Sí, estoy hablando de vino con soda porque me encanta. ¿Ah, sí? No es para degustarlo, es para tomar. Les aseguro que tiene más gusto el vino con soda, el rosado con soda, que la soda sola. Qué bueno que lo diga un enólogo esto, porque esto es motivo de discusión siempre. Sí. Siempre. Aparte, parece como una herejía decir, no, bueno, vino con soda. Claro, seguramente va a decir que para algunos vinos sí, debe ser una herejía. Sí, si yo, cuando uno, y puede se equivoque, creyendo que poniendo un mejor vino de más calidad, de más precio con soda, va a andar mejor. No. El vino sencillo, simple, y les doy un dato. La soda, el gas carbónico de la soda, el agua con gas, funciona como un potenciador de los defectos y de las virtudes del vino. Entonces, cuando un vino estaba enfermo, amargo, astringente o herbáceo, vegetal, con el gas carbónico se muestra más todavía. Mirá vos. Si el vino tiene fruta, es elegante, es sano, está limpio, se muestra mejor. Entonces, si tienen duda, un chorrito de soda y mejorando. Y vamos a volver a consumir una bebida realmente saludable. Vino con soda es una bebida saludable. Bajamos la graduación alcohólica a la mitad, si le ponemos mitad. Y, casualidad, se parece a una cerveza. Entonces nos refresca igual que una cerveza. Así que a tomar vino rosado con... O un torrontés, como digo, exquisito. Un sauvignon blanc con soda. Oh. Un espectáculo. Haga la prueba. No se inhiban, no se dejen llevar por lo que qué dirán. Bueno, probaremos, sí, por supuesto. Mirá vos cómo nos sorprendió, Laureano. Sí, la verdad que claro. Sí, no la tenía esa. Uh-huh. Si les digo que estamos probando un Pinot Noir riquísimo, un Merlot y un Malbec, es normal. Pero estamos en verano. Se acerca a la playa. Un rosado con soda me parece que puede funcionar mucho mejor que un Malbec con barrica de crianza un año y todo. Va a funcionar mejor en la playa el rosado con soda. Laureano, las producciones que vos realizás, ¿de dónde son las uvas? ¿De qué territorio de Mendoza? Yo tengo, ustedes conocen que Mendoza, cuando dice vino de Mendoza, ya no existe. Hoy día, y desde hace ya varios años ha cambiado y estamos más específicos. En un primer momento apareció la primera zona, que era Maipú y Luján de Cuyo, como productoras de vino de calidad, comparado con lo que era el viejo este mendocino. Hoy día hablamos del Valle de Uco. Yo tengo mi bodega en Tunuyán, el Merlot y el Pinot Noir se producen en Tupungato y el Malbec en San Carlos. Ajá. Estos tres departamentos son los que forman el Valle de Uco. Exacto. ¿Ya conocías La Plata? Sí. Sí, había venido La Plata, he estado en un par de ocasiones. Interesante el modelo de las diagonales, me dieron algún fundamento de atravesar la ciudad en forma diagonal, era más rápido que haciéndola por las calles normales. Entonces he tratado de entender ese modelo, no lo incorporo tanto todavía porque, bueno, es medio raro, pero bueno, hay que verle el lado bueno a las cosas nomás. ¿Cómo es el, ya que conocés la ciudad, cómo es el consumidor platense en el tema vino relacionado con Buenos Aires? No, perdón. Conozco un poco que las calles son en diagonal, ah. Pero no conozco el y me estoy enterando en este momento, gracias a un lindo grupo representante de distintas zonas de aquí en La Plata, cómo es el tema del consumo. Por ejemplo, hablamos del Pinot Noir y pregunto, ¿la gente está pidiendo Pinot Noir? No, la gente no está pidiendo mucho Pinot Noir. ¿Qué pide? Y pide, todavía está, yo creo que de alguna manera, un pasito, el pasito anterior a lo que van surgiendo en ciudades un poco más cosmopolitas, en ciudades un poco más internacionales, llamémosle, en donde ya la gente se pregunta qué viene después del Malbec. Entonces el Merlot, el Pinot Noir, es un, hoy día veo aquí en La Plata todavía ese consumo de Malbec, Cabernet, como los principales, por lo que acabo de sentir, ¿no? Como los principales productos. Y como, permítanme esta situación, nada más para... el Pinot Noir no es un vino para vender. El Pinot Noir es para alguien que va a la vinoteca, va al negocio de vinos y pide un Pinot Noir. Porque si no lo conoce, si no tiene idea, y puede quedar un poco defraudado. El Pinot Noir es un vino complejo, elegante, suave, delicado. No tiene la estructura, los taninos, la fuerza, la arrogancia de un Cabernet fuerte, de un Malbec súper concentrado. Entonces yo digo que hay que haber tomado bastante Malbec, bastante Bonarda, bastante Syrah, para luego entender la delicadeza que tiene un Pinot Noir. Entonces todavía veo que la gente aquí está disfrutando de tomar mucho Cabernet, mucho Malbec. Y me parece excelente, hay que ir quemando etapas, no salteándoselas. Claro, yo no pienso lo mismo. Pero me parece, ¿cómo lo vas a contradecir el Laureano Gómez, me parece, Pablo? Que el Malbec y el Cabernet ya son cepas tradicionales y aburren, por más que haya buenas producciones. Te digo porque yo hice una feria que se llamó 0% Malbec y la idea es que no hubiera nada de Malbec con todas las distintas variedades de cepas que tenemos en nuestro territorio. De hecho, bueno, te habla alguien que defiende y le gusta mucho la Bonarda, que a lo mejor no es una cepa demasiado marketinera, pero sí, después del Malbec, me parece que en producción viene en alza, por lo que uno estuvo indagando. La Bonarda ha sido eternamente la uva productora de vinos llamados tintas B. Sí, todo el vino es verdad. De masivo, el vino de volumen, viene de Tempranilla y de Bonarda. Y sencillamente porque la Bonarda genéticamente produce muchos kilos de uva y el productor no está preparado mentalmente para tirar las tres cuartas partes de la producción y hacer un gran Bonarda. Entonces el que se anima a manejar un poco mejor la producción produce un Bonarda lindo. El Bonarda no es para todas las regiones de Mendoza. En el Valle de Uco no funciona la Bonarda. Claro. He probado Bonardas muy ricos en Rivadavia y en San Rafael. Entonces, en esa búsqueda, cero, no me había enterado de esa feria y me parece que estamos entonces, no diciendo lo contrario, sino que estamos hablando de que se está iniciando lo que en otro lugar del mundo ya está avanzando un poquitito más. ¿Qué más aparte de Malbec y Cabernet, como son los blends? Exacto. Como es la Bonarda, como es el Pinot Noir, como es mi Merlot. Y digo mi Merlot porque mi Merlot no es tan parecido a lo que hay abundando como, y no abunda tanto, ¿eh? ¿Cuántos Merlot hay? 15 Merlot hay en el mercado. 15 Merlot lindo. Entonces, creo que tenemos un Merlot. Y mi bodega, mi proyecto, no proyecto, mi emprendimiento, se basa en eso, en ofrecer, todo el mundo produce, mucha gente, lindísimos Malbec. Yo doy una alternativa, yo tengo un lindo Pinot Noir y un lindo Merlot para ofrecer versus esa cantidad importante que hay de Malbec. Y también hago un blend de Malbec y Merlot como para salir del Malbec normal que la gente conoce y pide y que se anima. Y son los jóvenes los que se están animando a pedir eso. El chico de 25, 30 años, hasta 60 años, son los que se animan a probar mi bodega que no la conoce nadie. El resto pide Trapiche, Norto, Salentein y... Chandon. Sí, hay nuevas generaciones que están, que están en la búsqueda. Gracias a ellos que se animan a pedir a Barón. No tienen inculcado el cassette en la cabeza de... Claro. O el CD, llamémoslo, no seamos tan viejos. Sí, De la bodega tradicional. Laureano, muchas gracias por la charla, seguir compartiendo allí en Catarte con Guillermo y con toda la gente que está por allí. Te agradecemos por la charla. Gracias por los minutos y espero que coincidamos más en el futuro, pero bueno, es mi visión. Un abrazo, abrazo. Hernán, adiós. Hernán. Sí. Es un papelón. Es un papelón. ¿Cómo le voy a decir que no, que a él le gusta el Bonardi, que no coincide? Lo tengo que matar. Pero es una cosa de loco. ¿Vos sabés con qué humor me va a estar ahora Laureano? Yo no sé. Le mandé a Pablo... Una botella, Guillermo, mandame, de Laureano. Ah, oh, qué botella de Laureano, con lo que le dijiste. Mirá, te teníamos preparado acá. Ahí le mandé la foto de lo que estamos reunidos para que lo puedan describir. Ah, me parece perfecto. Te iba a pedir eso por privado después. Se lo mandé a Pablo. Bueno, un gusto, chicos. Nos vemos el viernes que viene. Un abrazo. Abrazo grande. Nos vemos, sí. ¿Tenés hambre? ¿Qué pasó? Yo tengo para rato, no los quiero cansar, pero las chicas van con todo. Ojo, sí, están las chicas por acá. Ojo con las chicas. No, no, las estamos tratando bien. Bueno, a seguir pasándola bien, Guillermo. Abrazo grande. Gracias, chao. Abrazo para Laureano también. Laureano Gómez, el enólogo que está allí con Guillermo Martino, en Catarte, y con mucha gente más, por supuesto. 4 minutos para las 3 de la tarde. Para brindar en Siesteros, data del vino. Bueno, casi las 3 de la tarde en todo el país. En Data del Vino estamos. Data del Vino número 150. Sí, vamos, señor, a presentar a Soledad Villamor y Marcela Verón, que son estudiantes de la carrera de sommelier del EPAC. Y han traído... Impresionante. Impresionante. Si yo veo 6 copas allí. Sí, con un faltan preparado. Otras 3 faltan, dijeron. ¿Otras 3 copas sí faltan? Están preparando. Pero, ¿qué 2 colores diferentes. ¿Qué hacemos después con todo eso? ¿Qué hacemos con toda la copa? ¿Cómo que hacemos? ¿Lo tomamos? No. ¿Seguimos? No, que la serenata es larga, así que son 9 copas, entonces. Exactamente. O sea, la serenata 6 y que 3 más. Y 3 más. ¿Y vamos qué es? ¿Qué son tragos con qué? Con Malbec, por lo que se ve acá, limón, torrontés, calculo. ¿Tragos con Malbec? Sí, con vino. Malbec. ¿Trago con...? Con vino torrontés, veo limón, naranja, cáscara naranja. No sé con qué se vendrán ahora. Escuché por ahí, dijeron Aperol también. Ah, Aperol también, bueno. Mirá vos, yo no creo que a Néstor Pampa le guste esta cuestión. Néstor, así de, Bob Esponja es Néstor. Tremendo evento el de anoche, dice Néstor. Sí, la verdad que sí, atendió el stand de Colomé el amigo Néstor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Este verano me veo en la playa con la ladera, el rosado y el sifón, dice el 1314, que ya enganchó. Ah, mirá qué lindo color tiene. Mira eso. Qué rico. Bueno, no sé si está rico, pero tiene una pinta bárbara. Perdón, que ya enganchó con lo que decía Laureano Gómez, digo. Este oyente, el 1314. Bueno, pero mirá qué lindo eso, Marisa. Hermoso. Claro, tenés que estar leyendo un mensaje. No voy a hablar más. ¿Cuánta cantidad de copas? No, pero... Chicas, paren de traer copas y vengan y siéntense a hablar. Que somos 3. Sé que igual empiezan a caer todo, ¿no? Esta hora. Pero... ¿Cómo va llegando gente que nunca viene por acá, Martín? Ayer no había nadie. Hoy hay 700 personas para hacer este programa. Es bárbaro. Vamos a hacer más seguido lo de Data del Vino, pero che, vamos a cambiar el día. La verdad que esto me llama mucho. Sí, pero sorpresa tenés. Sí, va a ser día sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Y hay un montón de... se le va a complicar. Eso han subido ya a Twitter la foto esa porque es impresionante. ¿Cuántas copas hay? 13. Estoy en eso yo. Estoy en eso. Estoy en subir en el Facebook las 10 copas ahí. 10 copas. No, es demasiado. 10 copas con trago que han preparado las chicas Soledad Villamor y Marcela Verón, que son estudiantes de la carrera de sommelier de PAC. Si nos gusta, me dijo Martino que aprueban, Martín. Sí. Aprueba la carrera. Si yo no, te digo, no sé. Si nos gusta, no termina Siesteros. No. Es así de sencillo. Es demasiado. Un poco más fuerte. Bueno, ya estamos con ellas. Ahora hay noticias con Marisa Figini. Bueno, Data del Vino, con los chicos, con las chicas. Aquí me acabo de darme cuenta que dejé una hora en doble fila el auto, Dan. Y bueno, me acabo de dar cuenta. ¿Te acomodaste ahora? Todavía no pude. Me suele pasar cuando bajo que no sé dónde está, que dónde lo dejé. Bueno, ahora está en doble ¿dónde fila? Lo estacioné, eso me suele pasar. Que me haya olvidado en doble fila, no me suele pasar, pero me una hora hace, una hora que está ahí. Es muy bueno. Antes que sigas, Diego Manzano me acaba de mandar un WhatsApp, me dijo, sí. Pablo, el vino con soda va. ¿Va? Sí. Yo digo que sí, también que va. Pero, bueno, viste que a veces se discute de esta situación. Soledad y Marcela, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, bien. ¿Todo Hola. Bien? Muy bien, por suerte. Sí. Bueno, esto qué sé yo no sé si es raro, ¿no? Pues estaba pensando recién, trago de vino, no sé si te decía vos recién, vino con soda, me acuerdo. Sí. Pero no, sangría, por ejemplo, en algún momento en la secundaria, no sé, me acuerdo. Exacto, se usaba. Hay uno que es parecido, ¿eh? Ah, parecido. Sí, y la sangría es el vino con frutas. Claro, exactamente. Claro. En este caso, bueno, preparamos una alternativa con fruta, pero con jugos de fruta, con jugos de naranja, de limón, con azúcar impalpable, coctelera, hielo y Malbec. Un trago impresionante, se llama Obispo. Ideal para, porque a veces dicen el vino tinto en verano, y no sé, pero bueno, hay muchas alternativas. Nuestra bebida nacional es muy versátil, sí. Así que nos permite en este verano hacer tragos y hacer coctelería muy fresca, frutal, que está muy bien. Bueno, esto es, se hace frecuentemente, digo, en grupos, no sé, o ahí en el EPAC. Por ejemplo, ¿son las únicas que lo han hecho? Sí, esta es una idea, bueno, que nos surgió con Sole, que bueno, siempre descubrimos con Sole que el mundo del vino tiene una amplitud enorme. Sí, o sea, nos libera la imaginación desde el momento que el vino es mágico. El vino es mágico porque, bueno, nos permite ese vuelo para un montón. Vos en una reunión apenas servís el vino y ya todo cambia, ¿no? Sí. Y bueno. Después y, de tres copas también. Eso. Bueno, vas contando algunos duendes son que tenemos. Sí. Son distintos cambios. O sea, bebido con, con moderación. Realmente es maravilloso lo que genera el encuentro y demás. Sí. Y bueno, y siempre le vamos buscando una vueltita más, ¿o no? Sí, sí. Y bueno, pero realmente la coctelería a base de vino está en auge. De hecho, hay muchos bares en La Plata que tienen. Mucha coctelería, con Malbec, con vinos blancos. Y bueno, es una alternativa porque es sencillo, porque nosotras trajimos algunas propuestas que son de fácil realización, que cualquiera tiene un vino blanco en casa y por ahí lo abrió y no lo terminó y al otro día no eso, sabe qué hacer. ¿El vino tiene que ser de buena calidad siempre o no hace falta? Para un cóctel no hace falta. No hace falta. O sea, siempre el vino de calidad ayuda para todo. Pero va a quedar más rico, es cierto. Es una gran idea, ¿viste? Siempre tener un amigo medio ratón. Sí. Que te trae un vino que no está muy bueno. Decir, gracias. Mirá, si de rojo es una muy buena idea. Claro. Ahí le decís, este vino para un white wine spritzer. Es indicado. Es fantástico. Le pones una bebida limón, gasificada, un vino blanco, una rodajita de limón y hielo. Y listo. Y ya estamos. Un cóctel. Mirá qué bien. Lo están probando, ¿no? Está sí, muy rico. Como te decía, filetero total. Ese es el spritzer. Ese el white wine spritzer. Sí. ¿Este? Sí, ese. Vino ese blanco, limón, una rodaja de limón, hielo. Y la verdad que... Y a tomarlo. Y lo están tomando y les encantó. Sí, vino blanco, limón y hielo. Sí, y en este caso lo hicimos con... hielo y limón. Muy qué fácil, bueno. Se gana en la vida. Totalmente. Simplificamos, hay coctelería con vino muy sofisticada, con leches condensadas, con vodka, con todo tipo de bebida, con tequila, con café amargo. Ay, la verdad que es muy amplio, pero bueno, simplificamos porque había que realizarlo acá en un ámbito que no es el más adecuado para la coctelería. Sí, seguro, seguro. Bueno, este es el... Sí, este le gustó a todos. Porque sí, ya les los encantó. Chicos, sí, decían, bueno, en este caso usamos un vino Chardonnay que tiene paso por roble para darle mayor estructura y por eso también, lo que decía, si usás un vino de calidad, va a quedar mucho mejor. Mucho mejor. Esa es una realidad. Lo podés hacer, disimula los defectos de un vino de baja calidad, sí, porque lo disimula y va a quedar rico. Pero bueno, la calidad se siente, se percibe. Bien, bueno, no sé, ¿quieren comenzar con alguno de los tragos contando cómo lo han hecho? Yo le pregunto de este, aprovecho. Sí. Bueno, este está hecho con espumante. Es un trago que, bueno, en el verano se pone muy de moda, es el spritz, el Aperol spritz, que se hace con un aperitivo italiano, que es el Aperol, y se pone en medidas tres partes de espumante, dos partes de Aperol y un toquecito de soda y rodajita de naranja. Y queda súper fresco. Y con ese amargor que le da el aperitivo, y bueno, ese más de un año se lo cataloga el trago del verano, porque bueno, se pone... lo que fomenta la coctelería es eso, ¿no? Las reuniones con amigos, entonces bueno, cuando tenés una reunión o para comenzar un evento, siempre está muy bueno. Aparte es muy lúdico, la coctelería es muy lúdica, es muy divertida, es entretenida. Plantea el desafío, decís, a ver qué hiciste, a ver qué puedo hacer, y tenés esto, y qué podés hacer con esto, y bueno, una y pregunta que sí surgen cosas a nuevas. Porque recién lo probaba, pero ustedes son las entendidas. ¿No se le puede agregar un toquecito de Cinzano, de Rosso? ¿No quedaría bien o cómo la ven? Ya como te mira, sí, Martín. Sí. No, no, con total sinceridad. Es lo que habilita la pastelería. Claro. Con total sinceridad. Jugar y descubrir nuevos sabores. Vos podés jugar, agregarle lo que vos sientas que le falta o sacarle de repente. Decís, no, yo la naranja no se la pondría, lo endulza demasiado. Bueno, la coctelería lo que tiene es esa versatilidad que vos lo podés ir adaptando. Ay, claro, es una buena alternativa. Eso, sí, es muy rico, Hernán. En general, en la coctelería hay estándares. Después lo vas a hacer con cistar. Claro, ese es sí. Porque en realidad, en la coctelería decíamos, hay estándares. Hay tragos que son internacionales y vos vas a cualquier lugar del mundo y vas a probar, no sé, el martini o... Tragos con nombres específicos que los vas a encontrar hechos de la misma manera. Un gin tonic lo van a hacer con un gin de una marca determinada, que no sé si se puede decir, con Beefeater, con un con una tónica determinada, que suele ser Schweppes. Y bueno, entonces en cualquier lugar del mundo el trago va a ser exactamente igual. Ahora, por ejemplo, el Aperol Spritz, lo que acabamos de traer, de hecho viene ya con sus estándares, 3 medidas de espumante. En este caso generalmente dicen Prosecco. El Prosecco no es otra cosa que nuestro espumante. El tema que en Italia, en Francia se dice, la zona de la Champaña se dice Champagne. En Italia se le dice Prosecco, como es una bebida típica italiana. Te dicen que se hace con Prosecco, pero es Champagne. O sea, es espumante, cualquier espumante. Si lo querés más dulce, usarás un espumante dulce, si lo querés más seco, un Brut Nature, y eso también te va regulando el dulzor de la bebida. Bien. Eso es granate. Esto que tiene la camiseta de Lanús. ¿Qué se trata? Mirá, el color te lo dice. Sí, es el mismo. Ese es el que tiene limón, naranja, azúcar impalpable y Malbec. Y vino Malbec. Está buenísimo. Eso es lo más parecido a una sangría, pero exprimida. Claro. La maceración no tan de la... pesada. Sí. No tan, y después acá trajimos uno súper piletero también y súper fácil de realizar. Qué bueno eso, súper piletero. Sí, total, total, para este verano. Y siempre a ver, pasamos apuntando, super piletero. Apuntando a que el tinto se puede tomar en verano como un cóctel súper fresco y frutado. En este caso trajimos esta alternativa súper fácil que se llama Calimocho. Y es una bebida a base Calimocho. De Calimocho. ¿Eso pusiste vos el nombre? No. ¿Se llama así? Se llama Calimocho. Esto, perdóneme, pero... No, me iba a hacer quedar mal. No. ¿Qué? Este vino con coca, tomaba yo con los pibes. Pero seguramente no lo tomabas con un Malbec. Con un Malbec. Ahí era. Con un Malbec boutique, con una gaseosa cola de marca. Ni parecido. Pero queda muy rico. A mí, de hecho, me encantó. Yo era la primera vez que lo preparaba y me pareció, wow, cómo combina. No te imaginás un vino Malbec con una gaseosa cola. Y la verdad que queda muy bien. A veces algunos por ahí pensarán que es un sacrilegio para algún Malbec, pero bueno. Pero es como para los que te suelen regalar tus amigos. Ese es para el del regalo. Vos que tenés amigos que te regalan cualquier porquería. Sí, mis amigos son bastante ratones. Te estoy tirando algunas líneas. Muy bien, me gustó. Bueno, es impresionante. ¿Y qué trago, por ejemplo, no probamos todavía? No, ya probamos todo, creo. Creo que probamos todos, sí. Pero bueno, qué sé yo, hay un montón. Por ejemplo, el Queen Charlotte es un vino, es un trago también a base de vino tinto, otra vez haciendo hincapié en eso, en que el vino tinto en verano también se puede tomar fresco. Y tiene dos partes de vino tinto, una parte de jarabe de granadina, que también granadina es muy habitual tener uno en casa, con una parte también de refresco de lima-limón, una gaseosa de lima-limón. Uh-huh. Y bueno, hielo, coctelera y pileta. Se nota que tengo ganas de pileta, ¿no? Está esperando aire acondicionado, ¿no? Bueno, con aire acondicionado se puede tomar whisky. Un whiskola, que sería otro cóctel. Nos estaría faltando la pileta. Después el resto es más fácil de conseguir, pero la pileta se complica. Marcela, ¿vos cuál es el que más te gusta de estos tragos? Y me gusta mucho el que está hecho con el vino blanco, me parece que es muy fresco, y bueno, y el spritz también. El spritz con... A mí el vino tinto también, me encanta reinventarlo en algún cóctel, pero yo soy de las que prefiere el vino tinto a temperatura maridado con una buena... comida. Claro. El vino tradicional. Tomarlo de manera tradicional. Sí, pero me parece que igual es una propuesta interesante como para hacer algo nuevo, como decíamos con Sole. un juego particular que a veces, bueno, para amenizar las reuniones es muy lindo. Con y aparte pileta. Descubrir sí. Con pileta, por no, supuesto. Pero aparte una coctelería Oye. Económica también. Sí, sí, sí, claro. Sí, porque es una la coctelería económica que podés hacer un trago realmente rico. El que hicimos, el del vino blanco con sí. la lima limón. Sí. La verdad que es súper sí. refrescante, frutado, muy rico. ¿Y a vos, cuál te gusta más de Y bueno, a mí me gustó ese. Y sabés, este no lo hice porque era mucho despliegue, pero el Napa Valley Mojito. Escuchá. Tenés una y media onza, bueno, parte de vino blanco, que también puede ser, para mí el Sauvignon Blanc en este caso le iría muy bien porque es más cítrico. Con también una y media parte de ron, jarabe de goma, que jarabe de goma. ¿Cómo? Jarabe de goma. Yo no dije nada. Después, claro. Repetí. Jarabe de goma. Tiré, podría haberles puesto un almíbar, pero quise poner jarabe de goma porque claro, cuando lean por ahí quieran buscar sí. alguna claro. algunos tragos en internet, les ahorro el trabajo después de buscar qué es jarabe claro. de goma. Claro. Jarabe de goma y o almíbar. Claro. No, almíbar. En realidad no es un almíbar muy liviano, es bueno, agua que lo llevas antes del punto de ebullición, le agregas las mismas partes de azúcar. Dejas que eso se derrita y bueno, le agregás una y media parte de agua de goma o almíbar en este caso. Una parte de jugo de limón, 12 hojas de menta, 9 granos de uva y hielo molido. ¿Saben lo que es eso? Ah, ¿sí? Olvídate. No encontrás la pileta. Es un viaje de ida. Qué bueno. Bueno. Sí. Qué lástima que no lo trajo, dice Marisa. Se me secó la menta, Marisa, discúlpame. Este está bueno. Este me gustó. Sigo con el granate. Este es el. Ese el es Spritz. El Spritz. Ese bien. Es. Aperol, soda y. Espumante. Espumante, sí. Espumante. Ah, bien. De lo que le sobró ayer a Amado. Sí. Sí. Y bueno, y ahora que ya sabemos lo que es el jarabe de goma, les cuento, le puedo contar de otro trago para los. ¿Con jarabe de goma? Sí, dale, sí, cómo no. Con jarabe sí. de goma. Me encantan los tragos con jarabe de goma. Sí. El Cupido. Cloud Cocktail. Oh, ese para este verano. Para ir por un 14 de febrero. Sí. Es un buen trago. Claro. Claro. Bueno, tenemos también dos partes de vino blanco, media parte de Campari, que está bueno porque es una alternativa. A veces cuando no tenés el Aperol, el Campari también puede suplirse y hacer un spritz trucho. una y media de jarabe de goma. La clara de un huevo. Ustedes el otro día que estuvieron sí. acá en el programa que hicieron... El pisco sour, sí, también sí. tomaron un claro, trago sí. con la clara de huevo. Sí. Y es amargo raro. De angostura, que también se usa muchísimo. Ah, ¿Darío? No, otro. No. Otro amargo. Él otro viene amargo. De Córdoba, es serrano. Ah, ah, no. Está bien, Fernandito también. Y bueno, también. ¿Qué es amargo? No, hablando en serio, ¿qué es amargo de angostura? Es un extracto de naranja, ¿no? Sí, o sea, vendría naranja, a ser que... Un extracto es... A ver... La botellita es muy cara, ah, es muy pero el líquido, el líquido. Es muy chiquita sí. y se le ponen apenitas unas gotitas. Ah. Así que te podés invertir en el amargo de angostura que te va a durar casi lo que te queda de vida. O sea, 60, 70 años. Sí. Ah, bueno. El bitter. Y bueno, ¿cómo se enteró? Y también con una rodaja de fruta que siempre decorar la copa también invita a, bueno, a degustarla. Creo que también eso es lúdico, es lindo, es divertido y bueno, y queda bien. Sí, lo visual llama mucho la sí, atención llama mucho también. La atención, los colores. Un tip para el Campari que siempre lo hacen con jugo de naranja, pruébenlo con agua tónica. Ah, sí. ¿Ah, con tónica? Con tónica. ¿Con pues tónica? Sí, siempre queda, con naranja, ¿no? Siempre es con sí. naranja. La verdad, sí. Bueno, sí. queda riquísimo. Con tónica, el Campari claro. con tónica y mucho hielo. Espectacular. Claro, queda menos dulce, le da ese amargor que tiene la tónica. La verdad, a mí me encanta uh-huh. el agua tónica. Sí, sí, podemos ir reinventando todas las medidas. Esto, digo, es imposible tomar una. No, es imposible. Una copa. Nosotros ahora estamos controlando bastante sí, bien, pero. Vos decís que te están. Te veo cinco copas alrededor y me decís que pero te están controlando la este control. Mirá, a Pablo le encantó porque ya no quedó nada. Hizo fondo de la vida. No. Ay, en el control están descontrolados. Pero no. Yo creo que, claro, ya de controles. Música no, pero de aquí hasta las 17. En serio, yo por ahí, a veces con una copita de vino está bien, pero con un trago. Sí. Siempre viene otro, ¿no? Siempre claro, viene otro. Lo que pasa es que bueno, también las son partes que vos fáciles. Pones de vino son menores claro. a las de una copa de vino. Por ahí exacto. te podés tomar tres tragos y en realidad estás tomando una copa de vino. No, igual estas no mientas, Ale, porque las hicimos con un montón de vino. Marce. En graduación decís, ¿no? Era para que se duerma. No, bueno, pero claro. En graduación alcohólica, está, sí, bien, está bien. Y bueno, y cuando no sepan qué hacer y quieran inventar, ustedes dicen que es un trago de autor. Y viste, claro, que queda cocina de autor, trago de autor. Y nunca le iba a inventar. Cualquier traguito es un gastrobal, claro. Yo le voy a decir a este, le voy a poner sincero y decir que es un trago de autor. Claro, claro, el aperol, exactamente. Claro, es un trago de autor y no decís que es vino blanco. Claro, y decís, decís, mira, hice este trago autor y ya. Y quedas bien. Y se tiran todos a la pileta. Claro, con la pileta. Un trago bien piletero, ¿verdad? Sí, sí, un trago, sí, bien total, piletero. Total. Bueno, yo creo, no sé, lo vamos a llamar a Martino, porque no sé si Martino me dijo, fíjate si aprueba o no, pero el que aprueba es él. Te muestro la yo foto. Yo creo que sí, porque lo no, básico. Martín, mejor ni llamarlo, ya no, está. Ya está, ¿no? Suficiente. Pero lo básico en un sommelier, yo el otro día le dije a Martino, le digo, lo básico en un sommelier para mí es la parla. Sí. No, no. Y le dijo, no es así. Que no, le digo. Me dice cómo lo escucho a Martino todos los viernes. Martino dice. Y yo creo que las chicas van van encaminadas. Se nota que son alumnas de Martino. Sí. Se hace lo que se puede. Claudio Mazo, me. Claudio Mazo. Sí, sí. Un representante, o alguien que estuvo ayer en la feria espumante, sí. Me pone, mientras se consuma vino, va con soda, saludos, aperol, tónica, etcétera, con todo. Muy bien. Mientras, mientras se consuma vino, sí. Todo, claro, combina, claro. Va, sí, más fácil. Bueno, por eso la idea era incorporar esta coctelería fresca, frutada y a base de vino, y sobre todo trajimos más alternativas de vino tinto, que es lo que por ahí se siente que no es una bebida muy de verano, porque se toma una temperatura de servicio que por ahí ronda entre los 14 y 18 grados. Entonces decís, ¿sabes? ¿Están 30 grados a la sombra? No. Consulta. Sí, claro. Y bueno, le pones un poco de coca, ¿qué?, y hielo y se va como loco. Los tragos que ustedes prepararon con vino tinto, lo hicieron con Malbec, ¿pero se puede hacer con otra cepa? ¿Cambia, sí, mucho la diferencia? Y depende de, porque la fortaleza de la cepa. En este caso, sí, claro, eran, sí, tragos, por ejemplo, con Malbec. Sí, con, sí, quedaría. Bueno, con vinos rosados también se pueden hacer tragos exquisitos con pomelos. Y sí, con, eso sí. Y bueno, por ejemplo, acá, mira, justo me decís y tengo el Zapatero Cabernet, se llama este. Ah, mira. Y es bastante, sí, parecido al que trajimos al Obispo. Por eso no lo hicimos, porque eran similares. Pero bueno, Zapatero, tiene cuatro partes de Cabernet Sauvignon, una cucharadita de jugo de limón fresco, una cucharadita de azúcar y dos partes de soda. Dos partes de soda. Dos partes de soda, pero bueno, era mucho más, porque tiene la mayor parte de vino Cabernet, o sea, iba a ser un vino un poco más intenso, claro. Sí. Claro. Sí, yo pero creo, bueno, que por ahí se resaltan mucho las notas en algunos tintos, claro. O sea, las notas frutales que tienen, depende de cómo las vamos mezclando con qué frutas, y bueno, por ahí quizás le exaltamos un poco los aromas o los sabores que ya vienen de por sí en el vino, que depende un poco, bueno, como decíamos hoy, de la calidad del vino que usemos, y de la cepa también, porque no es lo mismo un Cabernet Sauvignon, sí, que un Pinot Noir, claro, o que un Malbec con paso por, sí, madera. También. O sea, depende, sí, para, sí, la, claro, coctelería en general vamos a usar vinos, sí, jóvenes, vinos frescos, claro, vinos que no sean tampoco, no le vamos a poner coca, claro, a determinado vino, sí, porque seguro, bueno, pero y siempre con la premisa que tenemos nosotros, que bueno, el mejor vino es el que a uno le gusta. Uh-huh. Qué bien suena todo eso. Ay, qué bien. No tenemos. No, no son. Es impresionante. Están recontraprobadas. Nada, están aprobadas. La parla, sí, la tiene, sí, Martino. Tiene. Esto es la feria. Sí, mira, como ustedes observarán, no somos personas ya con un trayecto hecho. Así que esto lo veníamos practicando. ¿Qué estás diciendo? No lo entendimos. Tenemos como. Le dieron el toque final. Lo venía practicando. Sí, sí. Nos gratinó. Claro, sí, estamos gratinados, sí. Bueno, buenísimo, ¿eh? Gracias por la visita, gracias por los tragos. No, gracias a ustedes. No, por al contrario, gracias. Verdad, un placer. Sí. Soledad Villamor y Marcela Verón, ya están egresados. Sí, están aprobados. Vamos a recibir, sí, el diploma juntos. Exactamente. Claro, el 13 de diciembre. El 13 de diciembre, así que si quieren ir, el Salón Dorado de la Municipalidad. Pero Martín me dijo que no estaba aprobado todavía, sí, Amado. Va, que todavía no se sabía. ¿Qué? Amado no se sabe si aprobó. No, Amado no se sabe. No se sabe. Eso, Amado, me dijo Martino. Bueno, hacemos piquete. No, Sole, no comentes. Che, vamos a agradecerles a Martín Chef. A Martín Chef. Impresionante toda la comida que trajo. Sí. Y además nos mandó el almanaque 2018, que nos sirve, ahora nos viene ideal para el Mundial. Sí. Para todo nos viene muy bien. Para todo. ¿Cuándo es mi cumpleaños, Martín? ¿Qué día cae? El tuyo entre febrero y noviembre de 2019. No, no. ¿Qué día? Martes. 6 de junio, soy del 6, Martín. 6 de junio, miércoles. Miércoles. No me toca un fin de semana ni. Ni el mío también, miércoles. Y te falta como 4 años. Sí. Sí. Sí. Imposible. Martín, che. Te justo bisiesto y salteas. En 54 entre 10 y 11, el teléfono 489-2121. Impresionante la comida de Martín Chef. Todo el año, ¿eh? Nos atendió Martín Chef realmente de la mejor manera. Sí, yo siempre lo miro por internet y están siempre comiendo. Sí, es impresionante. Sí. Es una mímica. La verdad que sí. Es una, pero ¿sabes qué? Igualmente, viste que la foto es nada más que para la foto. Para la foto, estamos comiendo la foto y no, y es mentira, yo los estoy viendo. Amado, ¿te quedó algo vos? No, simplemente agradecerle a las chicas. Muy bueno todo lo que presentaron hoy. Y la verdad, tragos económicos, como decían ellas, que uno puede acceder tranquilamente para preparar esto que hoy hemos degustado. Perdón, esto con un tetra no va, ¿no? O sí puede ir. No. Un bag in box. Ay, como mirar. No. Un bag in box. Es raro, un tetra, ¿no? Sí. No. En un camping, bag in box. Claro. Claro, y sí. Coca. Obvio. El calimocho sale como loco. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Las 3:30 de la tarde en todo el país. Aquí estamos en Siesteros hasta las 5. Pasó data del vino. 150. Y no hay fiesta, no hay nada, ¿no? Pues más mal, enseñan. Mal, amado. No, no. Qué no, barbaridad. 150 no y nada. Estamos como el vino, en caída libre.